jaspe amarillo. El jaspe amarillo es una variedad microcristalina del cuarzo, calcedonia, que contiene otros minerales que le dan la opacidad y el color amarillo, a veces moteado o veteado con tonos grises y negros. El jaspe suele ser encontrado en filones hidrotermales, en rocas volcánicas y en rocas sedimentarias. Este se utiliza para energizar el cuerpo y aportarle vitalidad. También se utiliza para producción de vidrios, esmaltes, porcelanas, como material abrasivo, para producir hormigones, cementos, etc. Se encuentra en República Checa, Madagascar, Indonesia, África, Bélgica, Perú, Estados Unidos, Rusia, Portugal y Brasil.